ustedes quizás ya conozcan, hoy se celebra en la Argentina el Día de la Radio por haber sido, en un día como este, cuando saliera al aire la primera emisora de radiodifusión desde la sala del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. En la noche de aquel 27 de agosto de 1920, Enrique Susini, junto a César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, ponían en el aire lo que ellos denominarían como Sociedad Radio Argentina, transmitiendo la ópera Parsifal de Wagner, que finalizaría pasada la medianoche de aquella memorable jornada. El 28 de agosto, los matutinos como La Prensa, La Nación, El Pueblo y La Argentina comentaron de forma eufórica lo que se pudo escuchar la noche anterior, glorificando a estos cuatro argentinos. Era tanta esa euforia que se recomendaba que cada casa tuviese un receptor de radio, aunque este fuese a galera. Una de las personas que también colaboró para que la radiodifusión se desarrollara fue un joven que con apenas 13 años comenzó a colaborar con la emisora. Su nombre, Adolfo Siluri, que con el tiempo también ofició de locutor, operador técnico, era el encargado de golpear la olla para anunciar la hora y también buscaba publicidades. En mi archivo sonoro cuento con una grabación de 1997 del programa La Vida y el Canto, conducido por Antonio Carrizo en LS5, Radio Rivadavia, en donde se le realiza un reportaje que resulta más que interesante, a pesar de algunas confusiones en las que cae Siluri, que bien pueden atribuirse a su avanzada edad. Pero a pesar de esto, no deja de ser todo un testimonio de una época en donde la Argentina era una nación pionera y miraba al futuro con esperanza. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Y yo los dejo con Antonio Carrizo y su vida y el canto. La vida y el canto. ¿Cómo le va, don Adolfo Siluri? Muy bien, yo me encuentro muy bien. Dígame, ¿cuándo no se puede hablar? Me decía Siluri hace momento, 77 años ya para 78. Quiere decir que en 1920 no había lucecitas como ahora. No había nada. ¿Qué hacía usted el 27 de agosto de 1920? Bueno, operaba el equipo de la LOR, que en ese tiempo dependía del Ministerio de Marina, y estaba a cargo de la sesión de radiodifusión o licencia el capitán Luis F. Orlandini. Uh-huh. ¿Y cómo surge esta idea de Radio Argentina? De estudiante de medicina, Enrique T. Susini, Fernando Romero Carranza, uh-huh, y César José Guerrico. Ahora usted me decía que había con ellos un otro, Ignacio Gómez, uh-huh, pero como quería Ignacio Gómez que la transmisión se hiciera en base a propaganda para el sostenimiento de los equipos y todo eso, entonces no estuvieron de acuerdo estos señores y no se hacía propaganda. Uh-huh. Vale, es decir, se mantenía el bolsillo de estos tres señores. ¿Por qué se elige el Coliseo para la... Porque la había una relación muy, muy grande del doctor Enrique Telémaco Susini con Walter Mocky, el que era empresario del Teatro Coliseo. Uh-huh. Cuando dejó de ser empresario del Coliseo, no había nada que transmitir, porque ya Enrique T. Susini no tenía nada que ver con Walter Mocky. Es decir, Walter Mocky no era más empresario. Entonces empezó a transmitir desde el Abdullah Club, en la calle Florida, el pasaje Güemes, abajo, estaba Fresedo, sí, y Charlie, iban los muchachos Cadiz, estaba muy elegante. Osvaldo Fresedo, y estaba la yacht de un negro, Bridget Stratton. Sí. Gordon Stratton. Gordon Stratton. ¿Cómo era el primer equipo de transmisión que estaba instalado en el Coliseo? Era con dos lámparas que la llamaban francesas, que es una lámpara común de alumbrado de 40 watts. Válvulas se le llama. Válvulas, claro. No, en aquel tiempo se decía lámparas, ¿no? Válvulas, que se trajeron de contrabando, digamos. ¿Cómo es eso? En la manga del sobre todo, lo trajo el doctor Enrique T. Susini, con esas dos lámparas, una modulando y otra oscilando y alimentado con 440 volts de la compañía de electricidad, el equipo tenía esa potencia nada más. En ese tiempo se calculaba que había nada más que 7, 8 receptores a galena, nada más, porque los primeros equipos los trajo Radio Sudamérica, que fue la primera estación de radio que transmitió Radio Sudamérica. ¿Lo transmitía vos también o música solamente? Música solamente, para que la gente comprara después los aparatos. ¿Desde dónde Radio Sudamérica? De Sarmiento y San Martín. ¿Quién estaba ahí? ¿Quiénes eran? Era una compañía, se llamaba Radio Sudamérica. ¿Sería compañía de teléfono? No, compañía de fabricante de radio, norteamericana. ¿Y cuántas radios podía hacer? Se calculaba que en ese tiempo había unos 8 o 10, y entonces lo que quería, 8 o 10, a galena, no había valor. Lo que querían era promover las radios. Promover la radio, entonces trajeron unos receptores que se llamaban Aeriola. Aeriola. Sí. Y en ese tiempo, después de Radio Sudamérica, Radio Cultura Comercial, que el dueño era el ingeniero De Bari. Tenía el estudio en el, ¿puedo decir el nombre del hotel? Sí, ¿cómo no? En el Plaza Hotel. Sí. Y el transmisor estaba en el edificio Dorrego, acá, de que vivió Dorrego. ¿Cuántos años hace? ¿En qué año era eso? 1920, pero antes de agosto. Sí. Porque no hay que confundir, la estación que transmitió la primera ópera en el mundo, sí, que fue Parsifal, sí, fue esta, LOR Radio Argentina. Sí. La primera en el mundo. Sí. Pero había otra que transmitía música, pero no ópera, fue la primera ópera. Sí, y además es la primera vez que se sale a que le encuentre cualquiera la radio, o ya Sudamérica estaba en el éter. Ah, estaba en el éter. Y estaba en el éter Radio Cultura de Debari también, comercial. ¿Y los muchachos de Parsifal hablan esa noche? Claro, el doctor Enrique Tesuccini da por inaugurada esa transmisión. Impresionante. ¿Y usted qué edad tenía? Y calcule, eso fue en el año 20. Yo nací en el 7, 13 años. ¿Y dónde había aprendido usted radio? Con ellos, yo los conocía a ellos. ¿Usted no integraba la sociedad? No, la sociedad no. Yo en aquel tiempo ganaba, me asignaron un sueldo de 45 pesos mensuales, moneda nacional. Eran muchachos más o menos acomodados ellos. Pero para mantener esto, acomodado. Y el padre Guerrico fue intendente de Buenos Aires, sí, cuando la Revolución Libertadora. Era gente de dinero. De dinero. Romero Carranza también. Y el doctor Susini era un especialista médico de nariz, garganta y oído del Ministerio de Marina. Mujica también. Y Mujica, gente, sí, el padre fue diputado y todo. Miguel Mujica, que fue secretario de Comunicaciones durante el gobierno de Frondizi. Miguel Mujica, que falleció de un infarto, hará unos 9, 10 años, estando en la cola del Banco Municipal para pagar un impuesto. ¿Qué sería de Adolfo Mujica, que fue canciller? El canciller murió hace 3 años. ¿Y qué sería de él, el otro Mujica? ¿Qué relación había? ¿Era hermano o algo? Hermano. ¿Hermano era? Hermano. Bueno, entonces era tío del padre Mujica. Era padre. Adolfo. Padre. Pero de la transmisión fue Miguel. Miguel. Claro, está bien. Seguimos con la radio. Yo me fui a que tenía un hijo padre que lo mataron. Digo una cosa, Ciruli, ¿cómo siguen las transmisiones esas de...? Las transmisiones siguen así. Una vez terminada la relación de Walter Mocky, empresario del Teatro Coliseo, no había nada que transmitir porque en el Coliseo se había desvinculado el doctor Susini. Entonces se transmitió del Abdullah Club. No, pero usted se me está yendo. Nosotros queremos saber de ese día. Al otro día del 20, el 21, ¿qué hicieron? ¿Transmitieron de nuevo? Siguió de nuevo el Coliseo. Siguió el Coliseo hasta que estuvo la compañía. ¿Y qué pasaron? ¿Qué pasó con los oyentes? Porque no les avisaron a los oyentes. No. Yo le voy a leer algo, mire. Siga. En La Razón, la gente se enteró por La Razón. ¿Qué decía La Razón? ¿Qué título tenía? El título decía, anoche a la gente le cayó música del cielo. Sí, señor, acá la tengo. La Razón escribió esto. El día... El 8. Sí. El 28. El 28. Dice, una audición llovida del cielo. Llovida del cielo. Parsifal a precios popularísimos, dice. Es posible que mucha gente ignore una cosa simple y a un mismo tiempo maravillosa. Disimuladas entre chimeneas, tubos de respiración, soportes de hilos telefónicos y cables eléctricos, desparrámase por los techos de las casas de la ciudad, sensible y alerta, un buen número de antenas de radiotelegrafía. Corresponden a otros tantos aparatos receptores y transmisores de la onda marconigráfica, de uso particular y autorizados todos. Alguien tuvo la feliz ocurrencia de colocar en lo alto de la sala del Coliseo un micrófono potente. Y anoche, una onda sonora onduló vermicular de las 21 a las 24 por el espacio, como cubriendo con un sutil celaje de armonías las más caprichosas, ricas, grávidas de nobles emociones, la ciudad entera. Y por 3 horas, no solo aquellos iniciados en el secreto, sino cuantos por razones de oficio o en virtud de casualidad, marinos de barcos que disponen de aparatos, operadores de estaciones radiotelegráficas, esclavos todos de la escucha, tuvieron el regalo de una audición de Parsifal, la obra maestra de Wagner que se interpretaba en el teatro precitado. Diversas capitales cuentan con una organización que se titula Teatrofón, cuyos abonados, mediante un aparato telefónico, disfrutan audiciones musicales de conferencias y discursos. Lo de anoche fue algo más que eso. A la maravilla científica sumóse la delicadeza conmovedora que entrañó el pensamiento de quienes lanzaron al espacio, sin finalidad interesada alguna, todo el tesoro estético que se encierra en la partitura de Wagner. Buenos sembradores echaron puñados de emoción al espacio para que los recogiesen cuantos de ellos pudiesen tener hambre y sed. Y a fe que los beneficiados habrán podido creer que esas notas divinas venían del cielo. La razón, Buenos Aires, 28 de agosto de 1920. Él lo tiene, sí, usted dijo el título de memoria, dijo música del cielo que cayó del cielo, es una audición llovida del cielo, dijo de memoria. Ahora, no era un micrófono poderoso como dice la razón. Bueno, pero para la época, sí. No, era un micrófono que se usaba para sordos, con una bocina que había confeccionado el doctor Romero, la había adaptado al micrófono. Ese era el micrófono poderoso. La primera En el orden de estaciones de radiodifusión, primero Radio Sudamérica, Sarmiento y San Martín. Como estación. Segundo, Radio Cultura, comercial. Sí. Dueño, el ingeniero De Bari. Sí. Tercero, sí, la transmisión del Coliseo del 27 de agosto. Es la primera vez, dicen, que en el mundo que se transmite un programa entero. No, entero no, una ópera, eso es lo que no hay que confundir. Sí. Impresionante. ¿Y todos en el 20 empezaron? Todos en 1920. Esas estaciones que yo les digo, sí, en el 20. Después surgió Radio Brusa, Radio Splendid, del ingeniero Antonio Devoto y Gache. Sí, claro. ¿Eh? Después, bueno, eso hasta que ellos, digamos, fundaron una compañía cuyo nombre era Sociedad Anónima Radio Argentina. Este era Radio Argentina, LOR Radio Argentina. Entonces ellos vendieron la estación LOR a Teodoro Prieto, que se llamó Radio Prieto LR2 Radio Argentina. Eso fue en 1924. Apareció una radio el otro día, Radio Patria, ¿usted la recuerda? ¿Radio Patria? Sí. No. El otro día estuve viendo una foto de un locutor y decía, de no sé cuánto, Radio Patria. Disculpe, señor Carrizo, hubo mucho, digamos, como realmente se dice, macaneo en esto, ¿no? No, pero eso es una foto de la época, un locutor que dice... No, Radio Patria, no señor, mire, Radio Brusa, Radio Splendid del ingeniero Devoto y Gache. No, yo estoy hablando del año 30, 31. ¿El año 30? Y estaba, el año 30 estaba Radio Prieto. ¿Y cuándo empiezas en Kelevi? Jean Kelevich, la estación se llamaba Estación La Nación. ¿Nacional o La Nación? No, La Nación, La Nación. Sí. La Nación, ¿eh? No. Después le cambió Nacional, sí, y el gobierno le prohibió la palabra Nacional. Era de Barando y no sé cuánto del diario La Nación, pero era gente del diario La Nación, que es Radio Mitre hoy, ¿eh? Sí, sí, hoy después Radio siguió Belgrano, después Nacional. Sí, después ya Kelevich. ¿Qué año era todo eso? Después del 30 ya hizo. Ah, sí, sí, después del 30. Sí, yo lo conocí justamente... Ahora, ustedes hicieron mucha guita, ¿no?, con el asunto de la radio. Bueno, él era empleado. Era empleado. Perdón, oiga, se perdió plata. ¿Sabe cuando se hizo mucha guita y dice? Qué lindo que guita, guita. Vamos así, guita. Estos señores, cuando fundaron la Sociedad Anónima Radio Argentina, una compañía de transmisión, comunicaciones internacional, como era Tras Radio, sí. Lo puedo decir, sí, porque no existe más, ¿no? Vía Radial. La ITT. De la ITT. Sí. Bueno, ellos invirtieron 2 millones, estoy hablando en moneda nacional, ¿eh? 2 millones de moneda nacional. 2 millones de moneda nacional. Y la ITT se la compró a ellos en 5 millones de moneda nacional. Eso fue en el 30, porque en el 30 fue la Revolución Libertadora. No, la Revolución de septiembre. Del año 30, sí. Y el ministro del Interior era Matías G. Sánchez Orondo. Escúcheme, señor, le voy a hacer otra pregunta. Los muchachos, sí. Susini, sí. Vamos a ver... Sí. Después, ¿qué fue de él? ¿Se dedicó al teatro, a producir teatro? El único que... se dedicó al teatro fue Susini. Sí, la música, toda su la vida. Música, todo Susini. Toda su vida. Porque era del Conservatorio Nacional de Música también, todo Susini. Toda la vida el Susini. El iniciador de todas las ideas de esto y de otras empresas también, Lumitón, idea de Susini fue. Y opereta, él producía mucho opereta, sí, le gustaba mucho la opereta. Madame Lynch. Sigo preguntándole, Mujica, ¿qué hizo después? Política nada más. No, Mujica, al venderse esto de la ITT lo nombró con un cargo muy alto en España. España. ¿Romero Carranza? Nada, él ni tampoco actuó como médico. ¿Y Guerrico? Tampoco. Pero él tenía que ver con una casa, lo puedo decir porque ese nombre... El remate de Ricky Williams. Claro. Que con ellos empezó Galán. Roberto Galán. Galán. Bueno, ¿quién fue el primer locutor comercial de Radio Cultura, supongo? No, Federico Domínguez, barítono, el mejor, discúlpeme, no quiero ofender, No quiero ofender. Si cayó de la silla, que lo conté el otro día. El mejor, para mí fue el mejor locutor. Creo que pesaba como 150 kilos. No, 170 también podría ser. Sí, sí. Se cayó un día de la silla, sí, tembló, yo conocí mucho a Federico. Federico era maravilloso, había estado en México, sí, cantando. Entonces una vez fue con una embajada de Río Belgrano a Asunción del Paraguay. Y salieron al balcón del hotel, y Federico vio pasar un pibe paraguayo. Y le dijo, adiós, chamaquito. Y le dije en todas partes que perdone, no me decían chamaquito. Perdone, señor Carrizo, perdone. ¿Reconoce usted que fue uno de los locutores? Gran locutor, con locutor, una voz maravillosa. Una voz que hacía temblar. Yo una época que lo imitaba bien a Federico. Federico tenía una voz impresionante, pero es que lo ayudaba a su físico, pensaba como acaba de decir. Y era barítono, ¿eh? Era barítono. LR3 Radio Belgrano, una cosa gorda, así le salía la voz. El otro que era bueno era Aldo Rossi. Está en las fotos del libro, sí, pero no lo conocí. ¿No lo conoció usted? No, Aldo Rossi. Barítono. Sí. Bueno, nos vamos. Sí. Aunque uno de esto podría seguir hablando todo el día, sobre todo. ¿Y usted qué? ¿En el 24 se va, desaparece cuando vende la radio? Cuando vende la radio se funda esa compañía, uh-huh. Y a mí me nombran jefe técnico, uh-huh, en esa compañía, vía radial. O sea que sigue. Hasta el año 58 que me jubilé. ¿Año 58? Sí. ¿Como técnico, siempre? Director técnico. Director técnico. Le traigo comprobante. No, está bien, creemos su palabra, sí. Director técnico. Director técnico, porque la compañía la compró la ITT. Ajá. Muy bien. Y después me jubilé, y bueno, dejé de actuar. ¿Y esta noche va a ir al Coliseo? No sé, yo estoy en Olivos, y ¿a qué hora es? A las 9. A las 9 de la noche. Ahí está la placa con el nombre de ellos, ¿no? El Coliseo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa quieres saber? Y que quisiéramos saber muchas cosas, pero se nos fue el tiempo. Prácticamente 30 minutos estuvimos hablando de radio. ¿De esto? ¿30 minutos? Casi 30 minutos. Bueno, casi 30 minutos. Así que, hágasela al aire. Señor Carrizo, es verdad lo que yo voy a decir. En este veraneo en Mar del Plata, en la exposición de aparatos antiguos del año 20 o 21 o 22... hubo un aparato, General Electric, de metal, de gasta, vamos a decir. General Electric. Sí. Primer aparato que perteneció a Antonio Carrizo, ¿cierto? No, puede ser de mi hermano. No decía, del popular Antonio Carrizo. No, pero no. No, no, no, es verdad. No, pues tampoco eso es de Tito. ¿En qué año fue? No. Nunca tuve colección de aparatos ni nada. No, al popular Antonio Carrizo. Sí, pero no perteneció al popular Antonio. Eso lo expuso un señor, ¿no? Sí. Por amor a nada se trajo todos los aparatos de Junín, provincia de Buenos Aires. Consiguió permiso de la sección cultura municipal. Ajá. Para exponer los aparatos. Bueno, entonces, si son de Junín, de Marconi, son de pago, claro. Para no hacerlos quedar mal, efectivamente fue mío. Claro, no era de Marconi. No, quiero hacer mal. Vamos, bueno, Cirulli, 77 años. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias por haber mucho. Gracias por haberse llegado hasta acá, ¿eh? Antes de cerrar este programa, creo que es necesario realizar algunas aclaraciones con respecto a lo comentado por el señor Cirulli. Hasta el momento yo no he encontrado ningún dato que asevere que Cirulli haya participado de aquella histórica transmisión. Antes de iniciarse el espectáculo operístico, Susini se encargó de presentar a sus compañeros. El único que no estaba en el escenario era Carranza, que estaba junto al equipo transmisor, y Cirulli jamás fue mencionado. El mencionado Gómez también se uniría al grupo tiempo después y se retiraría cuando no se acepta su idea de comercializar la radiodifusión, algo que sería inevitable con el tiempo. Antes del 27 de agosto de 1920 no existían señales de radiodifusión en Buenos Aires. La Sociedad Radio Argentina fue la primera, la pionera y única emisora por más de 2 años. Cuando Cirulli se refiere a Radio Sudamérica, se equivoca en casi todos los datos. La empresa instalada en Sarmiento y San Martín era la compañía Trans Radio Internacional, que solo se dedicaba a la radiotelegrafía con su planta transmisora en Monte Grande y la receptora en Villa Elisa. Radio Sudamérica salió al aire el 7 de diciembre de 1922, un día después que Radio Cultura, y sus estudios estaban ubicados en el pasaje Roverano, sobre la Avenida de Mayo, exactamente a un lado del Cabildo Histórico y enfrente del diario La Prensa. Esta emisora fue construida con equipos Westinghouse, empresa que estaba interesada en la venta de receptores y equipos, y es por eso que además montó una emisora similar en Montevideo y otra en Río de Janeiro. Sí existió una emisora llamada Radio Patria, la voz de España. Su programación estaba orientada hacia los inmigrantes españoles. Fue en la década del 30 y le correspondió el prefijo LS7, que albergó a muchas emisoras más que aparecían y desaparecían. Por ejemplo, Radio Al Abuelito o Radio Bijú. Así llegamos al final de este nuevo encuentro en el Día de la Radiodifusión Argentina. Soy Daniel Camporini y esto ha sido Historias de Radio.